Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al episodio número 25, capítulo 25 de nuestro podcast Lecturas Críticas, un podcast en el que analizamos, en el que reseñamos, en el que criticamos libros, fanzines, revistas, etc. También nos gusta de vez en cuando entrevistar a individualidades o colectivos que tengan cosas interesantes que comunicarnos. El anterior programa fue un programa un poco atípico, un programa en el que miramos fijamente al abismo. Tuvimos la suerte de que el abismo no nos miró a nosotros, por lo cual podemos continuar en la línea de los anteriores programas. El episodio número 25 le ha tocado el turno a un libro bastante interesante que hemos devorado estos días. Es el libro Zoópolis de Sue Donaldson y Will Kimlicka. El título entero es Zoópolis, una revolución animalista. Título que estaría mal traducido. La traducción correcta sería Zoópolis, una teoría política de los derechos animales. Libro editado por la editorial que realmente nos gusta mucho, Errata Naturae, en 2018. Y como hemos dicho, escrito por Sue Donaldson y Will Kimlicka, allá por 2011. Antes de empezar a desgranar el libro, comentar sobre esta edición, que por favor, si hay una reedición, las notas las pongáis a pie de página y no tengamos que ir a las últimas páginas, porque ha sido bastante molesto tener que cada 2x3 acudir a las últimas páginas. Pero bueno, bien, vamos a partir. El libro parte con una teoría que ya da por sentada y no emplea tiempo a dedicar esta premisa, que sería la siguiente. Los individuos con capacidad de sentir, sufrir y vivenciar experiencias, ya sea positivas o negativas, deben ser sujetos dignos de consideración moral, por lo que tienen una serie de intereses que deben ser protegidos mediante el reconocimiento de unos derechos. Aquí empezamos, el libro empieza con un posicionamiento pro derechos frente a corrientes utilitaristas. Es decir, el libro defendería más las tesis de Tom Regan sobre posicionamientos, bueno, con algún matiz, claro, posicionamientos pro derechos animales frente a postulados como Peter Singer, que sería teorías antiespecistas, pero bajo perspectivas utilitaristas. Si queréis ahondar más en la cuestión, os recomendamos nuestro primer podcast en el que hablamos de la obra de Tom Regan y la comparamos un poco con la de Singer. Así sabréis un poco los posicionamientos tanto de Regan como del señor Peter Singer. Bien, partiendo de la premisa antes expuesta, el libro elabora una teoría que iría un punto más allá de la teoría clásica de no agresión, es decir, los individuos, al ser individuos, los animales no humanos, tendrían intereses y lo más correcto sería no inferir, no dañar esos intereses a experiencias positivas. Bien, esta sería una teoría clásica, pero este libro traza lo que podría ser una teoría de convivencia con los animales en el planeta, o sea, va un poco más allá. Los autores distinguen tres relaciones o tres categorías que los animales tienen con nosotras, ¿no? Tres categorías en las que estarían incluidas los animales en humanos sería animales en situación de domesticación o animales domesticados, animales en situación de liminalidad o animales liminales. Ahora explicaremos qué es cada término, y animales en situación de no domesticación. O por decirlo de otra forma, animales salvajes. Vamos a leer aquí la definición que hay de, de animales domésticos para entrar un poco en materia. Para empezar, tenemos que aclarar el término domesticación. Según la Enciclopedia Británica, los animales domesticados son aquellos, abro paréntesis, creados mediante trabajo humano para satisfacer determinados requisitos o antojos y adaptados a las condiciones de cuidados y atención constante que les dispensan las personas. En esta definición están actuando varios componentes que pueden separarse desde un punto de vista lógico. Y para nuestro debate sería útil distinguir. El fin de la domesticación, es decir, la cría y el uso de cuerpos de animales para, entre comillas, satisfacer determinados requisitos o antojos de los humanos. B. El proceso de domesticación, es decir, el trabajo humano de cría selectiva y manipulación genética para adaptar la naturaleza del animal a fines concretos. C. El trato a los animales domésticos, es decir, los cuidados y atención constantes que les dispensan las personas. Y la D. El estado de dependencia de los animales domesticados con respecto a las personas para recibir cuidados constantes, es decir, el hecho de que los animales estén adaptados a las condiciones de cuidados constantes. Esta sería la definición que da en la página 135 de los animales domesticados o animales domésticos. Y podríamos incluir, pues, por ejemplo, perros, por ejemplo, gatos, por ejemplo, gallinas, por ejemplo, cerdos, etc. Por ejemplo, caballos también. Su propuesta en esta sección sería diferente a los postulados abolicionistas o extincionistas, es decir, estos postulados opinan que las relaciones de domesticación per se son relaciones de opresión, por lo cual defenderían, bueno, pues una especie de extinción, o ¿no? De, por ejemplo, esterilizar a todos estos animales para que paulatinamente no se vayan reproduciendo, etcétera, etcétera. Postura que, por ejemplo, defendería Gary Francione en su libro Introducción a los derechos animales. Los autores de Zoopolis tendrían una posición totalmente diferente a estos postulados abolicionistas. Mientras que, bueno, los autores entienden que la domesticación fue un proceso que no tenía que haber sucedido, pero que una vez sucedido habría que articular una teoría para la ciudadanía basada en ciertas, bueno, en obligaciones hacia los animales domésticos, ya que el ser humano es el causante de su situación. Es decir, ya que están aquí con nosotros y nosotras, pues vamos a articular, vamos a elaborar una teoría para convivir un poco con estos animales. Ya os comentamos postulados totalmente antagonistas a los defendidos por Gary Francione, por ejemplo. Podemos en este libro encontrar ejemplos de ciudadanía para con los animales domésticos, por ejemplo, con los perros, ¿vale? Un ejemplo que pone: el ser humano tendría el deber de atenderlos, pero para tener una relación de conciudadanía un poco más recíproca, por parte de los caninos, los pequeños, por ejemplo, deberes que se les pedirían a los caninos, por decirlo de alguna forma, sería, por ejemplo, pues que no cacen palomas o que no defequen en el sofá, ¿no? Por decirlo así rápido y con palabras un poco sueces. En el libro se dan más apartados de ejemplos de una conciudadanía entre animales humanos y animales no humanos conviviendo en un mismo núcleo o en una misma polis. Animales, en este caso, domesticados. Ya hemos dicho, un proceso que fue injusto, pero ya que ha sido realizado, pues vamos a intentar una convivencia que no atente contra los intereses de estos animales. Pasamos a la siguiente categoría, que serían los animales liminales o en situación de liminalidad, ¿vale? Incluiría animales no humanos que estén en una categoría intermedia entre animales domésticos, como ya hemos leído antes, y animales salvajes, que os leeremos ahora. son animales que o bien los humanos hemos invadido sus áreas de acción y tienen que adaptarse a esta convivencia, o bien se acercan a las áreas humanas en ocasiones contadas, ya sea para alimento, etcétera, etcétera. Y esta más o menos sería una categoría de los, sería la definición, mejor dicho, de los animales liminales, que serían animales pues que ni son domésticos ni son salvajes. Por ejemplo, podemos encontrar dentro de esta categoría ardillas, gorriones, palomas, ratas, especies salvajes traídas a ciudades, o por ejemplo especies que, como hemos dicho, han sido traídas a ciudades y por necesidad de supervivencia pues se han tenido que adaptar a este nuevo hábitat que es la polis, la ciudad. Un ejemplo bastante polémico y reciente son las cotorras en Madrid. Si sois de Madrid sabréis que el ayuntamiento quiere llevar a cabo una política de asesinato y exterminio con estos individuos. Aquí en esta categoría los autores defienden un modelo de casi ciudadanía de estos seres, y debido a la amplia variedad de animales liminales proponen un trato u otro. Por ejemplo, en el caso de animales que están ya incluidos en nuestra comunidad, como podrían ser por ejemplo las palomas, debemos respetar sus intereses básicos y extender hacia ellos ciertas obligaciones positivas, entre las que se incluyen un encaje razonable de sus intereses en nuestra forma de desarrollar el entorno construido por los humanos y formas positivas de asistencia cuando pueda llevarse a cabo sin erosionar su libertad y autonomía básicas. Es decir, pues, por ejemplo, no exterminar a las cotorras en Madrid, ¿vale? Eso sería una medida. Y en caso de que existiese algún problemilla con las cotorras, pues ayudarlas, ¿no? Así pues, por un lado, los animales liminales son residentes de la comunidad política y sus intereses deben tenerse en cuenta. Por lo tanto, hay un sentido importante en el que los animales liminales habitan un plano paralelo, una ciudad distinta en lo espacial y lo temporal que se rige mediante mecanismos, por ejemplo las leyes de naturaleza, mucho más cercanos a los que rigen en las comunidades animales soberanas o salvajes, que ya os diremos ahora qué es, que a los de la comunidad mixta de humanos y animales domesticados, que es lo que os hemos explicado antes. Pasamos con la tercera categoría, que sería animales salvajes o animales no domesticados y por consiguiente habitantes en regiones o comunidades soberanas alejadas del ser humano. Aunque las comunidades serían autónomas del ser humano, la actividad humana les afectaría en varias maneras, tres maneras negativas y una positiva. Vamos a pasar a leeros qué tres formas afectarían. Vamos a leeros las negativas. Violencia directa e intencionada, caza, pesca y trampas, secuestro de animales de la naturaleza para surtir a zoológicos y circos o para satisfacer la demanda de mascotas exóticas y colección de trofeos u otros usos de cuerpos o partes del cuerpo de animales salvajes, sacrificio de animales como parte de programa del control de fauna, experimentación perjudicial, con animales salvajes en nombre de la investigación científica, etc. Pérdida de hábitats, la constante intrusión de humanos, ya sea para vivienda, extracción de recursos, etc., en territorios habitados por animales de forma que destruyen el hábitat y niegan a los animales el espacio y los recursos, sería la segunda forma negativa. Y la tercera, daños colaterales. Las incontables maneras en las que las infraestructuras y actividades humanas imponen riesgos a los animales, desde vías marítimas, rascacielos, carreteras, etc. Y una cuarta intervención positiva sería pues esfuerzos humanos por ayudar a los animales salvajes, ya sea individuos, por ejemplo, rescatar a un ciervo que haya caído en el hielo, o sistemáticos, por ejemplo, vacunar a una población de animales salvajes contra una enfermedad, asistencia en catástrofes, etcétera, etcétera. ¿Y qué propone? ¿Qué propone aquí? ¿Qué proponen los autores en nuestra relación con los animales salvajes, con nuestra relación en animales que estarían en comunidades ajenas a las nuestras, comunidades soberanas? Aquí tienen en cuenta lo complejo que es intervenir en una región soberana de forma no paternalista, pero propone varias formas. Por ejemplo, las que hemos citado antes, respetando su soberanía siempre, intentar, por ejemplo, ayudar a los animales en situaciones de catástrofe. Y a la hora de construir carreteras, poner grandes vallas para que los animales no salten a las carreteras. Sería, desarrolla más formas, pero estas serían las dos principales formas de no dañar a los individuos en sus regiones soberanas. Y bueno, nuestra conclusión sobre este interesante ensayo es que bien es cierto que aunque existirían conflictos de problemática resolución, conflictos de intereses que pudieran darse también entre humanos, conflictos entre animales humanos y animales no humanos, podrían surgir conflictos que serían de difícil resolución, igual que conflictos entre humanos. El libro apunta muy bien hacia unas directrices para elaborar una teoría para un nuevo modelo de convivencia entre animales humanos y animales no humanos, por lo que es un libro muy recomendable para ya iniciados en la materia. No es recomendable para libros primerizos. Es decir, podéis leer literatura sobre ética animal o sobre antiespecismo. Siempre recomendamos el mismo libro, pero es que es muy bueno. Os recomendaríamos, por ejemplo, el libro de Óscar Horta, Un paso adelante en defensa de los animales. Si queréis profundizar, os recomendaríamos el de Tom Regan, el Jaulas vacías, y para profundizar en el pensamiento de Tom Regan, el que ya analizamos en el primer capítulo. Este ha sido el programa número 25. Esta vez seguimos en la línea, no hemos sido tan apocalípticos como el 24. Y sin más, salud y agua fresquita.